Soy la alumna Nancy Roque y voy a hablar sobre el tema de México y su práctica en tratados comerciales internacionales. ¿Qué es un tratado? Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre otros estados y otros sujetos del derecho internacional, como las organizaciones internacionales y regido por el derecho internacional. Los tratados internacionales hay dos tipos, las formales y las simples. Las formales son los cuales se celebran por el presidente de la República, mismos que son aprobados por el Senado, los cuales son elevados a la ley suprema, y las simples son las cuales se celebran por el presidente de la República mismo que no se someten a la aprobación del Senado, los cuales son de carácter administrativo o ejecutivo. Al igual, ¿cuál es la importancia de la existencia de una legislación interna y la internacional que regule la relación comercial de México con otros países? La expansión de los intercambios internacionales desde 1820 ha sido la causa más importante del crecimiento económico. No debemos olvidar el hecho de que una economía internacional en expansión es a la vez una causa y un efecto de crecimiento económico nacional. El desarrollo económico es una condición necesaria pero no suficiente para que exista el desarrollo humano, entendiendo por este un desarrollo general de las personas en todas sus dimensiones, en forma teórica y práctica. Las vinculaciones entre el desarrollo humano y el crecimiento económico, no hay duda alguna de que existe una firme relación recíproca entre ambos. Por una parte, el crecimiento económico proporciona los recursos que permiten mejorar el desarrollo humano y una sin la otra no podría subsistir. El progreso tecnológico es quizás el único medio que permitirá a los países en desarrollo mejorar su relación de intercambio en las exportaciones de manufacturas tradicionales. Sin él permanecerán ancladas en su producción y sus exportaciones de bajo valor agregado. Después de los éxitos tecnológicos que desencadenaron en el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial, la solución de los problemas sociales como alimentación, educación, salud y vivienda se consideró muy relacionada con la capacidad tecnológica de cada país de aprovechar más efectivamente sus recursos naturales y de insertarse en una economía global con un nivel competitivo respecto al resto de las naciones que permitieran colocar sus productos del mercado internacional. En este resultado, el desarrollo tecnológico se observa que los países en sectores más sofisticados se reflejaron rápidamente en la evolución de la exportación de productos con mayor contenido tecnológico. El avance del conocimiento científico sobre la dinámica mundial, la constitución de nuevas competencias, la transferencia de tecnología y el control de los problemas ambientales representan las condiciones previas necesarias para conciliar el desarrollo sostenible con la promoción del comercio internacional. Todas las industrias buscan en la actualidad los nuevos valores añadidos como la tecnología y la comercialización. Parece que es ahí donde se encuentran las grandes sumas de dinero para los fabricantes de los países en desarrollo. Las opciones son menos obvias, sin embargo, añadir valor promedio de la comercialización lleva una estimación de mercado, información sobre el mercado, canales de distribución, publicidad, propaganda, establecimiento de una marca. Otro obstáculo se encuentra en las transacciones entre empresas. El propio cliente ya se encuentra cerca de los mercados de usuarios finales de los consumidores y no quiere ser su proveedor. El fabricante compite con él en ese mismo mercado. Desde esos planteamientos, parece que ambas partes de la industria con tecnología y los fabricantes deberían optar por el camino de la tecnología. Para los contratistas, es la forma más segura de aumentar su valor añadido y mantener alejados de la espiral descendente que afecta a toda la actividad de producción. La producción es el proceso mediante el cual crece la autoridad del consumo y es la acción de satisfacer directamente una necesidad humana. La producción y el consumo son dos conductas que constituyen el eje de la moderna sociedad industrial desarrollada sin que ellos obste el reconocimiento del papel que juega la sociedad humana. La psicología es una ciencia humanas que tienen que ver con la conducta en relación concreta. Nosotros somos los que producimos y consumimos. Los tratados comerciales de México y otros países. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. El TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, entró en vigor en 1994. El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia Fue el mismo año, 1994. En 1929 entra el Tratado de Comercio de Chile y México. Entre México e Israel, en el año 2000, el Telecom, que es la de la Unión Europea, entra en el 2000. El Tratado de Libre Comercio de Uruguay y México en el 2004. El Tratado de Libre Comercio de Japón y México en el 2005. El Tratado de Libre Comercio de México y Centroamérica en el 2012. Y el Tratado del Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como el TPP, comenzó en el 2000. El Tratado de Panamá con México fue en el 2015. Una pregunta, ¿de qué le sirve a México ser el país con más tratados comerciales en el mundo? El comercio internacional tiene una estrategia más amplia para incrementar la capacidad productiva de un país y mantener la prosperidad de la gente. Facilita las unidades de tecnología, conocimientos técnicos, los productos y los servicios. En cada uno de los temas se planteó lo más importante o más bien lo esencial, tener el conocimiento de lo que es el comercio, de su utilidad, de sus beneficios y de las partes que lo conforman. Es necesario tener una perspectiva de lo que acontece el comercio internacional. Las transacciones son la base de la economía y la estabilidad de la economía. Representa la estabilidad de una sociedad. Las importaciones y exportaciones exigen mantener una permanente actualización en normas, requisitos y reglamentos, y estar siempre en la vanguardia en cuanto a la tecnología sin dejar atrás a la competitividad, que es un fuerte beneficio para el comercio. Gracias.